sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Así te lo digo, ¿qué significa? ¿Luna llena en Escorpio? Yo estoy para preguntarle de vuelta al chat GPT. Bueno, vení más acá. Toma la computadora. No sé, algo de que se caen los velos debe ser, me imagino, Escorpio, profundidades, ¿verdad? ¿Estos que están en el piso son los velos? Ay, ¿los levantamos o no? Los nuestros que caen. Llegamos como podemos tirando toneladas de abrigo. Y velos, vamos tirando velos. ¿Qué otro velo se ha caído ayer? Yo estoy leyendo, sí, no puedo más de estas imágenes de esta gran movilización ayer por la educación pública, por las universidades nacionales de todo el país y en todo el país, ¿no? Porque, bueno, nosotras estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero en todas las ciudades, en todas las provincias, hasta en Ushuaia vi manifestación en defensa de la educación pública. Me paré recién en un Instagram que dice, ¿qué otro? ¿Qué otras luchas pensás que necesitan apoyo masivo en las calles en este momento? Chan. Un montón. La defensa del mar. ¿Cuál? La defensa de todas. Hablamos seriedad, un montón. ¡Qué seriedad! Un montón, Pauli. Hablamos con las compas, con las los grupos DISCA, personas con cáncer sin tratamiento. La lista es interminable. Interminable. Pero creo que esto abrocha y reúne a todas esas. Es como, bueno, de la universidad pública sale un manantial de personas copadas que están transversalmente en todas esas luchas. Sí. Pero fue, la verdad que muy, muy impresionante. Está bajando con la ruedita en las imágenes. Sí, muy, muy impresionante. Ayer no sé cómo las encontré ustedes, pero yo hice toda la marcha, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Llegué a la Plaza de Mayo, pero marché cual sardina. Como que era mucha gente todo el tiempo. Mucha gente todo el tiempo. Viste, a mí esa no, nada, esa movilización así como no, me encontró más por las periferias, por los espacios un poco más aireados. Te tuviste que ir muy lejos para llegar a las periferias. Sí, y llegué bastante avanzada la tarde y era hermoso el viaje en subte, con todas las personas cantando, agitando, el mismo Motorman cantando. Cuando llegabas a Callao, invitando, claro, a la unidad de los trabajadores. Fiesta, es lo que se resume en una fiesta popular. Vos te imaginás una fiesta popular y es eso. Es cachengue, carteles, mucha gente en la calle, música, había de todo. Mucho cartel, y esta es la parte que a mí me gustó de la diferencia entre esta y otras marchas, entre muchos aspectos, pero es la presencia de mucha gente, para mí sobre todo adulto mayor, que no suele acercarse tanto a las marchas y que iba con su propia producción de carteles. Ah, sí. Yo me crucé con un señor, que les mandé la foto a nuestro grupo Charco, que tenía en el casco de la bicicleta puesto un libro como atravesado. Y yo pensé que era una cuestión metafórica, el libro en la cabeza, se te abre la cabeza. Y él pedía que le saquen fotos con la Evita de fondo. Él fue a la producción, lo amé. Un señor muy grande. Y decía que no, que era una referencia a... Y acá es donde a mí se me cae el documento de joven. Pero a un dibujito animado de sus épocas, me imagino, que había... un personaje que tenía también un libro atravesado en la cabeza. Calculín. Ahí está. Calculín tenía un libro en la cabeza. Y andaba con su libro y quería que le saquen fotos por todos lados. Y así mucha gente que estaba con sus carteles y sus propias producciones. A mí esa parte me divirtió mucho. Eso de llevar un libro pegó mucho. Había muchas personas que eligieron un libro concreto que tenía que ver con algo, o sea, o algo que querían mucho y llevaban ese libro. También la Constitución, vi muchos que llevaron la Constitución. Muchos estudiantes de Derecho, quizás. Bueno, ojalá, pues salían poco a la calle últimamente. No, había una señora muy mayor del barrio de Avellaneda. Yo estuve al mediodía en un abrazo a la Universidad de Avellaneda. Y había una señora, yo creo que más de 80 años, ahí oriunda de Avellaneda, luchadora, que tenía una constitución con un cartelito hecho por ella que decía: Milei, te lo presto para que lo leas. Pero Milei no lee de corrido. Esa me encanta. Esa me encantó. Entonces, espérate, quiero volver a juntar los velos. ¿O no se juntan los velos? ¿Quedarán acá en el piso todo el programa? Depende. ¿Para qué los querés juntar? No, no, es lo que por eso pregunto. Es si hoy se nos caen los velos y venimos de una movilización que explotó todo por el aire, que fue millonaria, que tuvo repercusiones en todo el país, que tuvo repercusiones internacionales. Como, ¿eso es quitarse los velos? ¿O se quitan los velos otras personas? Y los que velos que están en el piso no son los nuestros, son los de los que no la estaban viendo. Yo estoy pensando qué son los velos. Me mareaste. Sí. Es muy tul, temprano. El tul de la novia. El tul de la novia es el velo. Quitarse los velos. Pero no, no lo trajiste, no lo dijiste. Vos lo dijiste. ¿Vos? ¿Vos estás repitiendo sin no, saber? No, sí, señora, pero yo estaba hablando de la luna, los fenómenos astrológicos. Y bueno, se quitan los velos. Claro. Ah, o hay velos en las personalidades, en las verdades, en los vínculos, claro. Se quitan los velos. Ahí metimos un con el auto y nos fuimos para otra carretera. Ver, claro, está caracterizada por una luna emocional. Eso. Según lo que miramos acá recién. Y, o sea que está relacionado con eso, lo emocional a flor de piel, quizás empiecen a salir cositas. Fue una expresión ayer, hablando de ayer, fue como algo, una expresión masiva, cierre de ciclos, si mal no entiendo también. Pero por eso, digamos. Y sí. Vuelvo a los velos. Quiero entender la metáfora de los velos. Es, nosotras, o sea, estos velos que acabamos de tirar al piso, sí. ¿Son los nuestros? ¿Entendés? ¿Son los propios velos? Como, ay, ahora tengo un develar mágico estos días con el cambio de la luna de noche, que fue brillante, zarpada. Me trae, o sea, voy a ver mejor, quiere decir que voy a andar sin lentes. Quizás puedas ver un poquito más allá. De lo evidente. De lo evidente, de lo que tenés ahí. Quizás se trata de eso, es como, bueno, te corres el velo, podés visualizar, podés ver, podés sentir de otra manera. Quizás tenga que ver con eso. Pero los lentes me los dejo. Y los lentes déjatelo, amiga, sí, por favor. No vaya a hacer cosa. ¿Qué te imaginaste? No, no, no, vamos a perder los velos, los dientes, la voz, claro, un par de huesitos. No, de nuevo, me decía. No nos metamos en ese terreno, no nos metamos en ese terreno porque lloramos. Claro, ya los perdimos. Ah, capaz no sabe la Delio. No, fue una temporada anterior. No sabe ese detalle. Por eso, entonces, solo los velos. Solo los velos. Bien. Yo lo que deseo es que esta luna llena que te trae esto de que te quita los velos, le haya quitado los velos a muchos que creían que... Claro. O que votaron algo como diferente. Claro, por eso decía, si son los propios o los ajenos. No sé, pero son algo. Todos. Sueño de haber quitado ayer en un más de uno. Sí, el sueño le debe haber quitado a más de uno ayer esa movilización. Uh-huh. Sí. También puede ser que la intensidad de Scorpio influya y esa gente que vos decís, Paulita, vaya más a la acción. Esa me encantaría. El impulso, una cuestión masiva, quizás influye y sale ahí la furia escorpiana y fueguito. Ay, sí. Qué arda. Sí. Que arda, que la luna esté de este lado. Para que el mundo se entere que somos brujas piqueteras, que ponemos mucho barrio y enfrentamos la opresión. Cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, crece la organización. Oh, oh, oh, crece la organización. Oh, oh, oh, crece la organización. 14 minutos pasan de las 9 de la mañana. Les vamos a acompañar en Charco de Arena hasta las 11 de la mañana. Hay 13 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Despejado, 53% de humedad. Una máxima de 19 grados para el día de hoy. Hoy estaremos con todo lo que sucede con jóvenes con Palestina y mucha información más de esta multitudinaria marcha por la educación pública. Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que Juan no Ingaramo hace Lloviendo no Estrellas. No puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido. Y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue de ti. Quisiera llevarte muy dentro y llegar tu al momento. Entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre. Y estando en sus brazos mis besos escondes. Recuerda las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan qué fue de ti, qué fue de ti. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Multitudinaria marcha universitaria, cientos de miles de personas marcharon en todo el país. Hubo masivas marchas en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén y otras ciudades. Participaron estudiantes universitarios y secundarios, docentes, no docentes, trabajadores de diversos sectores. Se sumaron sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos y partidos políticos. La ciudad de Buenos Aires fue el epicentro de la convocatoria que concentró unas 800.000 personas que fueron arribando desde diversos puntos del conurbano realizando trenazos. Otra vez el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich se vio desbordado por la enorme cantidad de personas que colmaron el espacio público para frenar el ajuste del gobierno de Milei a la educación. Vamos a escuchar las palabras de un estudiante ayer por la tarde en Plaza Congreso. Bueno, yo soy Leandro, soy de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Estamos acá para defender lo que nos dieron, lo que tenemos ahora y lo queremos defender para las futuras generaciones. Que no se corte, la UBA es de todos. Estamos llenos de orgullo de estar acá y no puede ser que lo estemos pasando tan mal. Solo queremos estudiar, queremos terminar lo que empezamos y además queremos que las futuras generaciones también lo tengan. Presentaron un pedido de juicio político contra Milei. Mediante un escrito que consta de 25 páginas, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el ex juez Carlos Rosansky, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Tati Almeida, el politólogo Atilio Borón, el economista Claudio Lozano, el sociólogo y periodista Jorge Elbau, la investigadora Dora Barrancos, la secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel, entre otras, solicitaron a Martín Menem un pedido de juicio político para el presidente Milei. Bajo el número de expediente 31-2024 quedó formalmente realizada la presentación. En el texto, los firmantes solicitaron impulsar el proceso de enjuiciamiento y remoción por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Los posibles delitos que le adjudican son instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos, apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes, la posible comisión del delito de apología del crimen, el delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público, que tuvieron como algunas de sus consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento de los recursos asignados al Plan Nacional Argentina contra el Hambre, poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios, así como también la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos, la malversación de caudales públicos, mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación, entre otros puntos, entre los que hay también cuestiones vinculadas a la política exterior y la soberanía territorial. Una victoria contra las mineras en Peñas Negras. Ya no somos tan inocentes. Reaccionamos rápido, pudimos cortar la ruta 43, que es el camino donde va el personal y los materiales para las mineras de Antofagasta, de la Sierra, en donde explotan el litio. Explicaba en un medio local una referente de La Nación, Diaguita. Según los comuneros, a partir de esta medida de fuerza, el gobernador de Jujuy, Jalil, envió al ministro de Desarrollo Social para acordar mediante un acta la promesa de que darían la orden de bajar del territorio de Aguita al personal de la minera y los policías que hacían de custodia si se levantaba el bloqueo de la ruta. El gobierno también se comprometía a revocar los permisos de exploración. Esa tarde, en el corte de Ruta 43, ya se habían acumulado unos 50 vehículos proveedores de la empresa minera. El conflicto y los atropellos de la minera en Peñas Negras ya data desde hace 2 años. La empresa ha logrado que algunos pobladores apoyen la iniciativa minera a cambio de promesas de bienestar y trabajo. La contracara es el clima de hostilidad y la agresión policial permanente, en donde da miedo andar solo cuando hay que sacar a pastorear las llamas, relatan los pobladores. Arrestan estudiantes en la Universidad de Yale por protestar contra el genocidio en Gaza. La dirección de la universidad dijo en un comunicado que 47 estudiantes fueron arrestados en Beineke Plaza, ubicada en el campus de esa casa de estudios, y se evalúan sanciones disciplinarias que podrían incluir la suspensión. La universidad tomó la decisión de arrestar a aquellas personas que no abandonaran la plaza teniendo en cuenta la seguridad de toda la comunidad y permitir el acceso a las instalaciones universitarias a todos los miembros de nuestra comunidad, afirmó la dirección de Yale. Los estudiantes se manifestaron para exigir que la corporación revele sus inversiones y sus desinversiones en fabricantes de armas militares. Dicen que Yale posee miles de acciones en fondos relacionados, contratistas de defensas y fabricantes de armas que están ayudando a facilitar el genocidio en Palestina, según un comunicado que los estudiantes publicaron el lunes. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 24 de abril. Hay 13 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 19 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Me perdí entre tu marea, contracorriente, enfermedades. Repila hace eco. Y al naufragio me enfrenté. Cambio desde adentro hacia afuera para sanar mi inconsciencia. Y me hago cargo en lo que amo, lo que digo y lo que callo. Pa' curar las heridas dejé de caminar sin detenerme. Y reclamar en mi corazón pa' traer. Se escucha el eco y el eco, se escucha el eco. naufragio. De frente en que sombra te ambule. Lo que importa lo encontré. Y una puerta descubrí. Y el firmamento recibí. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. No se asusten que no les vamos a dar una agenda enorme en este momento, sino algo más lindo. Un momento del sorteo semanal. Medio que hay que decir, yo quiero y hay que estar bien atentas porque se sortea hoy. Hoy, se sortea hoy miércoles, ¿eh? ¿Qué estamos sorteando? El tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Chan. Una obra de teatro del grupo Kesna que se va a estar presentando en el Tinglado. El sorteo es hoy a las 11 menos unos minutitos porque la idea es que puedan ir hoy al teatro. ¿A qué hora es el teatro? 22:30. Ah, es buena hora para un miércoles, o sea, hiciste todas tus actividades y te vas a las 22:30 al teatro. Exactamente. A ver, ¿tenemos consigna? No lo sé. No, dice en nuestra esencia contamos... No, solo que digan si quieren ir y pasen a buscar las entradas directamente. Hasta bueno. Ahora hay una sola participación, ¿sí?, que llegó a través del WhatsApp de la tribu, que es el 1131-260-887. Nati Combo dice que quiere ir, así que hasta ahora se estaría llevando las entradas. Pero hay tiempo, así que busquen el posteo en nuestras redes sociales y bien, digan, hola, ¿qué tal? Quiero ir al teatro, quiero participar de este sorteo. ¿Quieres un mate? Quiero un mate, por favor. ¿Fueron al teatro algún miércoles? Ah. ¿En el último tiempo o hace mucho tiempo? En otras vidas, en mis 43 años de vida, miércoles no miércoles, recuerdo. No sé, es raro un miércoles, pero bueno, es una buena propuesta. Pero te corta la semana, ¿eh? Sí, lindo. Después no entendés demasiado si te tenés que levantar al otro día, muy tempranito, pero te corta la semana. Sí. Es un buen plan. Para mí, si no la extendés mucho, vas al teatro, comes algo y te volvés. No tenés que hacer la que hicimos nosotras ayer en el cumpleañito de la Libre, que cerramos la Libre. No hace falta cerrar todos los lugares que uno está. No hace falta quedarse hasta el final. Es como la sensación de que si no te perdés algo. Sí. Entonces, hasta el final, hasta que alguien hace así y apaga la luz. A mí me han dicho muchas veces, Paulita, no tenés que quedar a barrer en toda la movida. Creo, pero me pasa eso de me quedarme. Parece que es algo común entre las personas en Charco, porque Juli también, Juli te levanta las cosas, limpia, ya lo dijo varias veces, que es como re buena invitada, porque resuelve, te deja todo acomodadito y limpio. Repetimos, quien quiere ir al teatro a ver el tratamiento se puede comunicar al WhatsApp tribal, que es 11 31 26 0 88 7, buscar la fotito y el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena tanto en Facebook como en Instagram, llamar por teléfono al 4864-0489 y decir quiero ir a ver la obra de teatro, que además Emiliano Carcassone, un compañero de acá de la tribu, es uno de los actores. Ah, eso está buenísimo. Bueno, participen. Participen. Te hay tiempo hasta antes de las 11 de la mañana. Vamos a entrar en un mundo diferente. En un mundo donde el ser humano está en una profunda conexión con la naturaleza. En un mundo donde somos comunidades. En un mundo que aún no tiene su existencia. Vamos por el aborto.

انا بعمل بث موسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثوره ايش تقول بقول كمان مره انه احنا عنا ذهون منورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصه الناس لسه بتطالب كمان دوره من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهصه فاضي من اي خجل واسف محمل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياه 40 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nos vamos a ir al territorio de Palestina y le vamos a dar la bienvenida a Germán. Buen día, Ger. ¿Qué tal, Pa? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, estoy acá con Vani, que no la ves, pero está. Ah, bueno, Vani, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, va? Ger. ¿Cómo estás? Bien. Bárbaro, bueno, aprovecho para saludar ahí a todas las compas, también a quienes nos están escuchando, luego de un día de una movilización. Increíble, increíble, Ger, te cuento, porque estás por otros territorios, pero a lo largo y a lo ancho del país hubo manifestaciones masivas, acá en la ciudad de Buenos Aires también. Recién hablábamos fuera del aire que la estaban comparando con la del 2x1, cuando quisieron... Eso, darle lugar a los genocidas en este país, salió también todo el mundo a la calle. Así que sí, la verdad que, no sé, con un poquito de esperanzas andamos hoy. Sí, la verdad, las fotos, las imágenes, los videos increíbles de la movilización de ayer. Que aprovecho para contar algo. Viste que en muchas movilizaciones... sucede que nos miramos como, che, no tengo señales porque hay mucha gente y demás. Bueno, quiero contar que no es por eso, sino que son inhibidores de señales que compró en su momento Patricia Bullrich a Israel, con, obviamente, el negocio para Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentina Israelí. Así que cuando nos quedamos en una marcha sin señal, no es por la alegría de que somos muchas, sino que en realidad están utilizando la tecnología que utilizan contra el pueblo palestino. Así que para contar esto y un poco, bueno, ya para arrancar, para contar lo que está sucediendo así en Palestina, bueno, la información del genocidio contra el pueblo palestino está en los diferentes medios de comunicación, más de 35.000 palestinas y palestinos asesinados. También algunas cosas que no se mencionan, pero también hay 10.000 palestinas y palestinos que están encerrados, que están en cárceles. Esto es importante mencionarlo. Y también que hay más de 10.000 palestinas y palestinos desaparecidos. ¿Sí? O sea que cuando. Y es terrible, ¿no? Porque. Y hablábamos un poco con Xavi y sobre la columna, y era como, bueno, che, ¿qué vamos a informar? Y lo que no queríamos hacer tampoco era dar como. Solo la cantidad, las cifras de esta masacre, de este genocidio contra el pueblo palestino. También queríamos traer qué historias de qué es lo que, ¿no? Lo que son estas cifras de genocidio contra el pueblo palestino. Y lo que queríamos contar hoy es la historia de algunas familias en Palestina. Queríamos contar la historia de Sabrem. Sabrem es parte de una familia, de la familia Al-Sakani, que estuvo moviéndose del territorio gazatí, huyendo de los bombardeos, huyendo de la masacre que está realizando Israel contra el pueblo palestino. Y el día 20 de abril, mientras estaba la familia durmiendo, estaba descansando, estaba Sabrem, estaba su esposo, estaba la hija de 3 años. Israel, como viene bombardeando sistemáticamente la franja de Gaza, cayó una bomba sobre la casa donde estaban y murió Malek, la hija de 3 años, murió el esposo de Sabrem. Ella quedó muy herida, y el dato aquí es que ella estaba embarazada de 7 meses. La llevaron al hospital, y mientras estaba en el hospital, a Sabrén le realizaron una cesárea, nació su hija, pero Sabrén no sobrevivió. Su hija nació de 7 meses, la pudieron salvar, actualmente está en una situación de riesgo para su salud, y decidieron las médicas y los médicos del hospital, porque no tenían a quién contactar, entonces le pusieron la hija de Sabrén. Le pusieron con una cinta en su incubadora, y le escribieron en la cinta ese nombre. En el hospital la llaman Sabrén en honor a su madre. Así que queríamos contar, esta es una de las historias que vamos a contar hoy. Otra de las historias que queremos contar hoy es, no sé si vieron que todos los años se entregan como las fotos del año, ¿no? Los premios a las fotos del año, al periodismo. Y este año el WordPress Photo, la imagen del año fue una imagen que tomó Mohamed Salem, que la imagen es una mujer abrazando al cuerpo de una niña que está con una tela blanca. Esta foto tuvo difusión en muchos medios de comunicación, porque es una organización periodista que entrega como estos premios todos los años, tiene mucha difusión. Pero lo que no se lo que no se contó es, o sea, ahí se ve como el sufrimiento de una mujer, pero lo que no se contó es la historia detrás de esa foto. Después a quienes están escuchando, digo, recomiendo que puedan buscar la foto. Y entonces lo que pensamos fue cómo contar la historia detrás de esa foto. Es una foto que se tomó el 17 de octubre del 2023, y particularmente es la historia de una familia que también, como la historia que acabamos de comentar, fue huyendo de los bombardeos israelíes, fue huyendo de las bombas, huyendo de la muerte. Y también hay algo aquí importante, digo, que Israel había dicho como al inicio de esta última etapa de bombardeos y genocidio contra el pueblo palestino, como bueno, váyanse del norte. Esta familia se fue del norte, se fue al sur. Israel bombardeó el sur, donde dijo que vayan las familias a refugiarse, ¿no? Así que esta foto que tomó Mohamed Salem cuenta la historia de Inaz Mamar, que es la mujer que está llorando, que tiene a una niña en brazos. La niña es su sobrina de 5 años, que se llamaba Sally. Y Sally estaba junto con su madre, con su padre, en San Yunis, una zona en donde venían escapando de los bombardeos israelíes, hasta ese día en el cual estaba Sally con su hermana, su madre y otras personas de la familia estaban en la casa, y luego de un bombardeo israelí asesinó a la familia entera. Cuenta Inaz, la tía de Sally, cuenta que cuando ella se llegó al hospital, se enteró, se desvaneció, se desmayó. Luego le entregaron el cuerpo de su sobrina que fue masacrada junto con toda su familia, y ahí es donde Mohamed Salem logra esa foto, que es la foto que tuvo debido a la foto del año. Después, por decir, recomiendo que busquen la foto para que se pueda ver, y bueno, de esa de esa masacre solo sobrevivió Ahmed, un niño de 4 años que actualmente está con Inas, ¿no? Digo, y acá hay un punto que tiene que ver, digo, con la masacre, con este genocidio que está llevando adelante Israel. ¿Cuántas niñas y cuántos niños, ¿no? Que no son masacrados, pero quedan sin sus familias? Y quiero traer aquí declaraciones del jefe de derechos humanos de la ONU, que dice que está horrorizado por lo que sucede y da cuenta de que cada 10 minutos un niño o una niña muere o resulta herida, ¿no? Y también queríamos traer aquí una información reciente. Todo esto que estábamos hablando de la foto del 17 de octubre de Inas junto con su sobrina fue en un hospital de San Yunis, el complejo médico Nasser, y que donde Israel no solo está bombardeando los edificios familiares, sino que también están atacando los hospitales. En la columna de aquí de Charco venimos denunciando lo que está sucediendo en los en Palestina, lo que está sucediendo con el genocidio contra el pueblo palestino y lo que está sucediendo en los hospitales. Y hay una noticia terrible que es la semana pasada encontraron en el hospital de San Yunis, el hospital que estábamos hablando recién, una fosa común con más de 200 palestinas y palestinos. ¿Sí? El ejército israelí había tomado el hospital, se retiró hace unos días y encontraron esta fosa común en el hospital. Exactamente. Así que lo que venimos denunciando, o sea, recuerdo que en una de las columnas, ¿no? Hablábamos como, bueno, ya están asediando el hospital de San Yunis, haciendo esta situación, no dejan que entren personas heridas. Bueno, comentábamos toda esta situación. Bueno, se han retirado y han encontrado esta fosa común con más de 200 palestinas y palestinos en el hospital de Yal. Es un horror, creo que no se puede comunicar o dimensionar lo que significa. Y esto que traes, estas historias también, ¿no? Porque esos niños, esas niñas que quedan absolutamente solos para toda su vida, o sea, como con esa historia tan marcada en su identidad, ¿no? De haber perdido toda su familia, esto, la niña que nació y perdió toda su familia, no me salen palabras como para dimensionar, ¿no? Y me parece muy importante esto de ir a las historias, porque esto como que se nos va naturalizando esto de los números y los números y los números, pero implica esto, implica muchas cosas, ¿no? Sí, totalmente, Pau. Por eso quisimos como traer, digo, y tristemente, bueno, tenemos muchísimas historias para contar, pero queríamos traer estas historias. Entonces, cada vez que alguien vea, por ejemplo, la foto, ¿no? Que fue la foto del año, periodismo, bueno, saber qué es lo que está detrás de esa foto, saber que hay una familia masacrada detrás de esa foto por los bombardeos israelíes. En ese contexto hay algo que una noticia que nos sorprendió realmente un montón de personas, que se difundió poco y que tiene que ver con la Conmebol. La Conmebol es la asociación que reúne las asociaciones de fútbol de Sudamérica. Firmó hace 10 días, yo creo que van a sorprender también a ustedes, pero dijo, firmó hace 10 días un acuerdo de cooperación con la Asociación de Fútbol Israelí. dentro de ese acuerdo, el presidente de la Asociación de Fútbol Israelí dijo, bueno, quizás juguemos la Copa América. Estamos hablando, o sea, en este contexto, ¿no?, de genocidio, la Conmebol realizó ese acuerdo. La Copa América se va a jugar del 14 de junio al 14 de julio, se va a jugar en Estados Unidos, 14 sedes. Y hay algo ahí que tiene que ver con la poca difusión que tuvo, y que esto de que quizás, tal vez, jueguen la Copa América. Y así como se viene realizando, se realizó en su momento la campaña de BDS. BDS es el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, un movimiento no violento que toma como referencia la lucha contra la apartheid en Sudáfrica. Así como se han realizado las campañas, y por ejemplo la selección masculina de fútbol de Argentina en su momento canceló un partido para no entretener al aparte, ahora estamos hablando de no entretener al genocidio. Se está iniciando una campaña de boicot, digo, porque también es bueno, che, ¿qué es lo que podemos hacer? El 18 tuvo la marcha en Argentina, que fue una marcha muy muy masiva, digo, se están organizando manifestaciones a nivel global en un montón de ciudades, pero también tenemos la posibilidad de participar de estas campañas de boicot que se están llevando adelante. Entonces, bueno, actualmente está esta campaña para que no se entretenga al genocidio, para que no se apoye a este genocidio, lavándole la cara con la participación en la Copa América y exigiéndole también a la Conmebol que termine este acuerdo con quienes están llevando la masacre y el genocidio contra el pueblo palestino. Así que bueno, también a quienes nos están escuchando, además de sumarse a los diferentes grupos en solidaridad con Palestina, bueno, también que se puedan sumar a las diferentes campañas de boicot que se están llevando adelante. En este caso es una campaña de todo el continente, porque están participando no solo selecciones masculinas de Sudamérica, sino también Jamaica, Panamá, México, Canadá, Estados Unidos. Así que bueno, se está haciendo un llamado también desde Palestina para acompañar esta campaña de boicot, porque como bien sabemos, digo, la comunidad internacional, digo, particularmente ahí nos referimos a la ONU, porque vemos que están las declaraciones, pero por ejemplo de desde el organismo de derechos humanos de la ONU, que se quedan declaraciones, pero después Estados Unidos vetó el reconocimiento de Palestina en su ingreso a la ONU días atrás. Así que bueno, en función de que estamos viendo un genocidio televisado y que la ONU está solo con declaraciones, y que por ejemplo estuvo la exigencia del cese al fuego que Israel no cumplió, y que en su momento, bueno, conversamos un poquitito aquí en la columna, es el llamado a la movilización civil para poner freno a este genocidio. Sí, y cómo criminalizan también, ¿no?, todas las muestras de apoyo al pueblo palestino, porque leíamos que en Estados Unidos hubo una marcha y también hubo muchas personas presas por manifestarse por Palestina. Y también me quedo pensando en esto de estos eventos deportivos mundiales, ¿no? O sea, hace años y años que sabemos que los usan para tapar justamente un montón de cuestiones. Estoy pensando no solo en el Mundial este 78 acá en plena dictadura, sino en el año 1968 hubo una masacre enorme de estudiantes, justo hablando de estos temas, una masacre enorme con personas desaparecidas, como casi más de 400. Fue una revuelta estudiantil en México del 68, y ¿saben qué pasaba en México en el 68? Se jugaban las Olimpiadas. Entonces, quien gobernaba en ese momento quería que esté todo bien para la comunidad internacional. Entonces, digo, y esto pasa lo mismo, como que hacen estos, y bueno, que participen Israel, como ¿no? Es que ahí Ger lo planteaba bien, para entretener, ¿no? Como para desviar la atención, y también queda bien reflejado, más que nada en el fútbol, los acuerdos y esos manejos de poder que existen en todos lados. Cuando se cuestiona tanto el poder del fútbol y los empresarios que hay detrás, son estos grupos de poder que están vinculados directamente con funcionarios. Sí, totalmente, Van y Pablo, lo que mencionan. Pero también hay algo, y es importante de destacar, que así como estuvo esa resolución, ¿no?, que exigía el alto al fuego, que exigía el fin de la masacre contra el pueblo palestino, que Israel, la verdad, no le interesó, sigue haciendo lo que quiere, sigue masacrando al pueblo palestino, es cuestión de tiempo de que llegue la justicia a Palestina. Lamentablemente en ese tiempo no sigue la masacre contra el pueblo palestino, pero es cuestión de tiempo. Y también, no solo es Israel el genocidio que está cometiendo, sino también las complicidades. Y respecto a las complicidades, ¿quiénes le venden armas a Israel? ¿Quiénes los apoyan? Particularmente estamos hablando en este caso también del gobierno de Argentina, el gobierno de Javier Milei, que sentó al embajador israelí. Y quiero contar algo que sucedió en un territorio que es Mondino estaba de viaje en diferentes territorios, estuvo en Brasil, en Colombia, y recibió un escrache en Colombia, en la Cancillería. De hecho, la estaba esperando un grupo de personas colombo-argentinas. No pudo ingresar a la Cancillería porque la están esperando para entregarle una carta, en donde dentro de varias cosas estaba la complicidad con el genocidio contra el pueblo palestino. Mondino tuvo que ingresar por otra puerta oculta. Digo, y era una movilización pacífica en donde lo que querían hacer era entregarle una carta, ¿no? Entonces, digo, también es importante mencionar esto, porque a donde vayan los iremos a buscar. Exacto. ¿No? Entonces, no pueden caminar en paz porque no están en paz y porque no están a favor de la paz. Digo, entonces, también esto es importante. Sí, totalmente, totalmente. Traer todas estas noticias, estas reflexiones y eso, y eso, incentivar que se participe, que se puede participar con estas campañas de boicot, con esto de buscar más información más allá de lo que nos muestran los grandes medios sobre Palestina. El otro día hablaba con un compañero no docente en la escuela y me decía: Paula, hay una serie nueva de Suar, no sé, como que me hablaba de todo el conflicto de Palestina, pero me decía: yo no encuentro otra información, pero me dice, pero yo sé que esto no es la realidad, ¿no? Como haciendo esa lectura de que acá hay otra cosa, ¿no? De que lo que nos muestran. Sí, totalmente, totalmente. Y particularmente, bueno, sabemos los cercos mediáticos que hay, y por eso siempre agradecer profundamente a Charco, a ustedes, Pau, Bani, a Julia, a las compas, digo, tener la posibilidad de comentar lo que está sucediendo, y también, ¿no?, como poder informar y poder hacer llegar esta solidaridad también con el pueblo de palestino, para contar también las campañas que se están llevando adelante. Ahí está, ahí está. Para quien quiera ingresar, ¿cómo es? Es BDS, se pone, ¿no? Sí. Para entrar al boicot. Sí, exactamente. Ahí, bueno, están todas las redes sociales, que es BDS, BDS Movement, que pueden encontrar. Están en castellano, están en diferentes idiomas. Después está la página en internet, que es bncmovement.net. Ahí se puede encontrar. Que bueno, hoy mencionamos la campaña de Conmebol, pero también está la campaña de Fuera Mecorot, que aquí en Charco también se está haciendo mucha difusión, que es parte de la parte del agua contra el pueblo palestino. Hay muchas otras campañas que se están llevando adelante, que vamos a tener novedades también en el territorio denominado Argentina respecto de campañas, porque una de las principales, por ejemplo, una de las principales importaciones que realiza Argentina a Israel es agrotóxicos, así que bueno, contar eso. Aprovechar para comentar rápido una noticia que pasó desapercibida, que el Ministerio de Economía bajó aranceles a la importación de agrotóxicos, que eso beneficia particularmente a Israel y al Reino de Marruecos, que está ocupando el Sáhara Occidental, robándole el fosfato al pueblo saharaui. Así que, digo, con esas medidas económicas son políticas también, aprovechar este espacio para mencionar eso. Sí, totalmente. Gracias, Fer, por esta columna y también agradecidas acá de que nos traigas toda esta información. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Pasaba Germán de Jóvenes con Palestina ahí contándonos, contando las historias atrás de las fotos, las historias de este genocidio que está sucediendo allí en el pueblo de Palestina. Recuperar a

FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla es unida. Hasta la orilla hay un camino. Camino. Charco. De arena. Hola. 15 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena. Y no podíamos no hablar como hablamos al principio, porque estamos en las primeras horas después de una movilización enorme por la educación pública, porque no desfinancien más a las universidades nacionales. Ayer era impresionante, muchas generaciones, ¿no? Muchas generaciones en las calles defendiendo la educación, mucha creatividad en los carteles. Ay, me reí mucho de uno que decía algo de la educación pública, que no jodan con la educación, que si no ibas a terminar como Macri, que no sabe leer de corrido, una cosa así. Era muy, muy gracioso. Macri y su incapacidad o su torpeza para leer cosas ya escritas, yo creo que se ganó muchos carteles en el día de ayer. Sí. Había otro que decía, era un cartel hecho con un cartón, con una hoja pegada así medio mal, y decía, este cartel es tan choto como tu gobierno. Era muy buena, era como... Yo vi otros dos en referencia a carreras universitarias. Uno decía, no desfinancien la educación, que todavía no entendí la CAN. Para todas las y los estudiantes de psicología, ese me pareció hermoso. Bueno. Ella tal vez ya estaba recibida, pero igual decía, todavía no entendía la CAN. Y después otro diseñado con las letras del Word Art, ¿recuerdan? Que igual es una estética que a mí me encanta, pero esas letras todas locas que podés armar en el Word, y decía, este cartel podría haber estado mejor hecho si financiamos en la educación con diseño gráfico. Y estaba también muy precioso. Muy bueno. Vamos a escuchar algunas voces ayer en la marcha, en este caso, estudiantes. Yo estoy acá para defender la educación pública, porque es algo que considero que no debe ser un privilegio y que tiene que ser algo para todos y para todas. Así que menos inversión en balas y más inversión en educación pública. Clarito, ¿no? Clarito, justamente saliendo de la columna con Palestina, menos balas y más libros. Vamos a seguir escuchando alguien de otras generaciones también, a ver qué testimonio nos da. Esta no es una guerra contra la educación solamente, es una guerra contra el pueblo, porque no hay pueblo que se pueda desarrollar sin educación, y sin universidades públicas, y sin hospitales públicos. Esta es una cosa que ellos no la ignoran porque no la saben, la ignoran porque son mercenarios a favor de grupos económicos. Ellos saben bien que están haciendo una cosa mal hecha, pero es la guerra del pueblo contra mercenarios. No es un gobierno ni siquiera es un gobierno de derecha. Clarísimo, el señor que termina diciendo ni siquiera es un gobierno de derecha, entendiendo que la derecha... La educación pública le ha sido un límite, en un sentido figurado. Hemos tenido muchos años de financiación de la educación pública, pero no este ataque directo a la posibilidad de existencia de la universidad, y utilizaba esa palabra tan de señor adulto, mercenario. Me encanta decirle mercenario. Sí, mercenario. A alguien como este gobierno. Sí, totalmente. Otra parte de nuestra comunidad travesti trans, las luchas que han llevado para poder terminar el secundario, para acceder a la educación. Así que vamos a ver qué decía la comunidad travesti también ayer. Hoy estamos aquí defendiendo la universidad pública porque arma y rearma el tejido social que ha destruido este gobierno de ultraderecha. Hoy más que nunca la universidad es el componente necesario para volver al Estado democrático de equidad e igualdad. Furia travesti. Ahí, furia travesti, ¿no? Qué importante también la presencia de eso, de todas las identidades, también por el acceso a la educación. Recompone el tejido social, dijo. Me pareció una expresión hermosa para como esa sensación que te da muchas veces pensar en la universidad pública, libre, gratuita, que es un tejido social muy amplio y donde uno puede cruzarse y habitarlo con todo el mundo, que esa es la magia que tiene esta universidad. Mucho cartel ayer de primera generación. Sí, mucho totalmente. Cartel de mucha compañera travesti trans pudiendo ingresar y sentirse bien y atravesarlas sin violencias esas instancias de educación pública. Así que mucha lucha ayer también con ellos. Sí, hay una foto, creo que es de Sudestada, que hay un hombre de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, que dice: soy la primera generación de ingenieros y podría haber sido la segunda, pero mi padre fue detenido, desaparecido en la dictadura. Sí, así que pienso también en la cantidad, en esto del tejido social y la posibilidad de proyecto de inclusión cuando vas vas entrando en la vida un poco más adulta, en esta posibilidad, digamos, que a veces más que nada de personas que viven por ahí en el interior, de proyectar, de tener una posibilidades de poder volar un poco, digo, de crecer, y que eso se ve amenazado, y también la cantidad de universidades como la UTN y tantas otras que han llevado sedes a pueblos chicos del interior del país. Totalmente. Por eso también remarcamos que la marcha no fue solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en todas las ciudades, en todo el país. Vi imágenes de Ushuaia, de Corrientes, del Chaco, de Neuquén, de Mendoza, en todas las ciudades hubo manifestación por las universidades nacionales. Vamos a escuchar ahora un fragmentito del documento que se leyó en la Plaza de Mayo a las 6:15. Por ahí fue donde se empezó a leer el documento y ¿saben qué? O sea, la gente todavía llegaba hasta de Congreso, todavía había gente llegando, o sea, como marchando. A mí me tocó estar, creo que cerca de la 9 de julio para ese momento, porque había un bar y me tiré contra el vidrio porque yo estaba muy necesitada. Estaba sintiendo que había muchísima gente como nunca había visto. Y yo tenía necesidad de ansiosa, vamos a decirlo, de ver, o sea, cuánta gente, a ver que alguien me diga un número, una imagen, un dron, bajen una cosa. Y en la televisión estaban ponchando algún canal de noticias, la imagen partida al medio, la marcha kilométrica, y estaban hablando algunas madres de Plaza de Mayo en el escenario. Más luego el maremoto me llevó hacia adelante y no tuve registro del discurso que se leyó. Vamos a escuchar un poquito del documento. La universidad pública argentina atraviesa un periodo crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional. Agradecemos las manifestaciones de la sociedad en apoyo al sistema universitario público y convocamos a la ciudadanía a trabajar para sostener las universidades abiertas, haciendo docencia, haciendo investigación, haciendo extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales. Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales, en los denominados gastos de funcionamiento, la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para que puedan funcionar, es decir, mantener los edificios, realizar las obras, sostener las becas, las residencias y comedores, investigar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios, los servicios básicos, alquileres, todo fue congelado. Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. el incremento del 70% de estas partidas dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio en el marco de esta convocatoria, son absolutamente insuficientes. Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaba la posibilidad de desarrollar infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con el propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto a su continuidad. Cabe destacar que más del 90% de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y como no docentes en las universidades nacionales. En los últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores han perdido el 50% respecto a la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el resto de los sectores del mundo del trabajo. Eso lleva a retomar consignas de hace más de 20 años. Ningún trabajador ni trabajadora por debajo de la línea de la pobreza. Ahí escuchábamos en detalle cómo en la Plaza de Mayo se contaba todos los recortes que está teniendo los presupuestos de las universidades públicas, donde, insistimos, hay muchos trabajadores, tanto docentes como no docentes, eso, a lo ancho y a lo largo del país, ¿no? Ayer Angie comentaba como el esfuerzo y el amor, ¿no? Como el ejemplo también de la voluntad, tanto de estudiantes como de docentes que siempre tuvieron las universidades públicas. Volviendo otra vez a este tejido social, digamos, la cantidad de personas también que conocimos ahí, que seguimos teniendo vínculos, uh-huh. Y remarcaba mucho eso, como ese esfuerzo notorio para sostenerlo y para evitar desde siempre. Totalmente. Vamos ahora a escuchar que también, porque hablaron distintos representantes de las universidades en el escenario, vamos a ver qué decía un integrante de la CONADU histórica. Y compañeras, la universidad pública efectivamente se caracteriza por su relación con el conocimiento, pero no es solo eso lo que la caracteriza. La universidad pública es un espacio político, como dijo Tati Almeida. Es un espacio político que es capaz de denunciar diariamente lo que es inadmisible para esta sociedad. Y esta plaza, esta movilización nacional, lo que muestra es efectivamente que es inadmisible que este gobierno quiera implementar políticas de destrucción de una de las instituciones más importantes de nuestra sociedad para conseguir y construir y garantizar igualdad y solidaridad, compañeras y compañeros. Por eso la universidad pública es capaz de expresar esa solidaridad, pero también es capaz de denunciar, de exhibir y denunciar las narrativas dominantes del poder que intentan poner a este pueblo de rodilla. Por eso, compañeros, por eso, compañeras, por eso, pueblo argentino, debemos luchar para defender la universidad pública, debemos luchar para defender a los trabajadores y a las trabajadoras del Estado. No queremos despidos, no queremos más despidos, queremos reincorporación urgente, queremos mejoras salariales. Ahí escuchábamos un integrante de la CONADU histórica. Lo importante, ¿no? Esto que decía de las narrativas, ¿no? Del poder, que bueno, que en las universidades eso se alimenta, este espíritu crítico o estas preguntas o decir, bueno, ¿qué, cómo relacionamos esto que estudiamos con lo que nos sucede hoy? Sí, y ante cualquier miedo, pavor, toda esta cuestión y la locura alrededor del adoctrinamiento y el rol que tiene la universidad pública en el lavaje de cerebro, yo pienso, ¿por qué no se toman el esfuerzo de chequear el gabinete actual, del gobierno actual que tenemos, que es lo más ultrafascista que conseguimos y logramos votar, y fíjense de dónde son egresados. Porque digo, tanto efecto el adoctrinamiento no pegó porque no estamos teniendo una revolución comunista en el poder, sino Exacto. que estamos siendo mercenarios de todo lo popular. Entonces, el efecto es poder pensar, es poder contrastar. Después cada quien elige tener sus reflexiones, elige sus propias lecturas y sus propios caminos. Son las herramientas lo que te da la universidad pública y gratuita. Son esas caminos para ver cómo cada quien piensa y después cada quien elige hacer sus lecturas, ultrafascistas en el caso de quienes nos gobiernan y distintas para quienes estamos del lado enfrente. Exacto. Vamos a terminar este informe con las voces de ayer, con otro fragmento del documento. En este caso habla de todo el sistema de becas de bienestar estudiantil que desarrollan todas las universidades para quienes para quienes tienen que viajar, que tengan como un aporte para ese bienestar estudiantil, para que realmente puedan comprar sus apuntes, viajar, llegar a las universidades. Porque venimos de un discurso muy fuerte del ni-ni, las generaciones que ni estudian ni trabajan. Y me parece que tenemos que empezar a hacer mucho eje en que quienes atravesamos las universidades somos personas que en general somos sí estudiamos y sí trabajamos. Hay pocas personas que atraviesen todo el trecho uh-huh. educativo sin trabajar. Hay mucho esfuerzo, hay mucho amor, hay mucho laburo detrás de sostener una carrera universitaria y la mayoría de nosotros lo hacemos mientras trabajamos, por la situación que sea. Pero es complejo el entretejido estudiantil como para escuchar también desde arriba estas frases tan deslegitimadoras de la lucha, tan cortapiernas, para decirlo de una manera más simple, y todo este sistema de becas, todos los apoyos que existen a los estudiantes, es para poder dar ese apoyo y esa ayuda a poder uh-huh. continuar carreras que son largas, que más allá de que la universidad es libre y gratuita, siempre lo decimos, tiene sus costos, los libros, los apuntes. Los materiales. El ir a las clases, ahora que los uh-huh. transportes no paran de aumentar, en mayo aumenta el subte de paso. Es todo un costo sostener una vida universitaria, así que necesitamos que vuelvan las becas. Rechazamos la política de ajuste y de disciplinamiento. La comunidad universitaria se organiza, resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar los despidos masivos. La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia y más aún en una universidad argentina en la que sus estudiantes se enfrentan al aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios, servicios, alquiler y transporte, poniéndose en jaque el acceso, la permanencia y el egreso a la universidad pública. Las y los estudiantes trabajan y cuidan a sus familias. En este contexto, las políticas de becas son fundamentales para democratizar. Sin embargo, su recorte es alarmante, tanto así que al retraso respecto de la inflación que sufren las becas Progresar y Manuel Belgrano, se le suman los recortes en términos de montos, requisitos y periodo de inscripción. Estas decisiones del gobierno nacional hacen que el desguace sobre las herramientas conquistadas sea prácticamente total. Hoy las universidades carecen del presupuesto para sostener becas propias. Se necesita presupuesto y políticas de bienestar estudiantil para poder estudiar. Ante esto, asumimos la tarea de defender inclaudicablemente el acceso a la educación de las grandes mayorías. No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Son Ahí escuchábamos otro fragmento que hacía referencia a esto, ¿no? Al recorte en las becas, que en este contexto de tanta crisis es imprescindible contar con esas becas estudiantiles. Sí, para la sostenibilidad. También pienso en qué pasará a nivel de cuestiones edilicias, ¿no? Porque también esa preocupación de que una de las maneras de vaciar es justamente dejando que los espacios caigan, y ese esfuerzo notorio también de alumnos y docentes de seguir dando y seguir habitando y seguir ocupando esos espacios y edilicios justamente para seguir haciendo frente. Y para aquellas personas que empezó este gobierno y decían, no va a ser eso, no va a poder llegar con eso, no va a poder, uno de esos no va a poder era el arancelamiento de la educación pública, que es algo que este gobierno se encargó de hablar muchísimo en la época de elecciones. Y bueno, tal vez no es arancelarla, pero destruirla a su estado, que sea casi irremontable, es el paso previo a después decir, la educación pública no funciona, hay que arancelarla. Por eso es tan importante estos momentos, y por eso el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, igual cuando dicen 11 de la mañana del Congreso, para mí a las 11 de la mañana prenden las cámaras y empiezan a llegar los cafecitos. Nunca ocurre tan puntualmente, pero se van a tratar en una sesión especial impulsada por el bloque de diputados de Unión por la Patria distintos proyectos de, no solamente de financiamiento, había 37, esta parte de este dato me llamó la atención, había 37 proyectos en tabla sobre el financiamiento de la educación pública. Yo no sé si ya venían de años anteriores y tampoco se habían tratado tantos, si corresponde a presentados en este gobierno, pero sí van a ser tratados o hablados hoy, junto con poner en vigencia nuevamente el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Eso también fue recortado, y esos docentes que están, de primarias, de secundarias, les han quitado, ya no apareció en marzo ese fondo docente. Y que es muy importante ese fondo docente para pensar la federalidad de nuestro país y de nuestra educación, porque es una pata de apoyo para que los gobiernos provinciales puedan complementar el sueldo docente, que está muy degradado por la crisis económica y la devaluación. Y era un apoyo para, sobre todo, las provincias con menores recursos económicos para sostener los salarios docentes. Ahora se le ha tirado así el fardo a las provincias y hay muchísimas que están en pie de lucha porque los salarios docentes quedaron prácticamente, en algunos casos, partidos al medio o más. Así que hoy va a ser tratado esto, después de que se habló mucho de que el gobierno no quería sentirse tocado por la movilización de ayer. La Pato Bullrich estuvo hasta largas horas del mediodía diciendo que iba a aplicar el protocolo. Yo me la imagino abrazada a su protocolo dando vueltas. Tengo acá mi protocolo, que no se pudo aplicar ni de casualidad. Y todo el gobierno que decidió ayer no hacerse eco de la marcha, no creo que lo puedan pasar hoy por alto. Así que un poco haciéndose eco de eso es que va a estar este tratamiento en el Congreso. Vaya a saber uno qué va a pasar. Pero bueno, por lo menos celebramos esta multitudinaria marcha nacional en todas las provincias por la educación y las universidades nacionales. Inmortales hace Jenny la del barrio. Yo me muevo, vos no te movés, que lo bueno está la diferencia. ¿Vale? Donde no hay hermano, no hay hombro, vamos de la mano a remover los escombros. Como yo, vos, como vos, todo. Mírame a los ojos, todo está en el moto. Como yo, vos, como vos, todo. Mírame a los ojos, todo está en el moto. Salto alto para calorar, no, no es distinguirnos, redimirnos, empezar de nuevo, no somos lo mismo. ¿Entendés el ritmo? ¿Entendés el ritmo? Como yo me muevo, vos también movés. Como no lo ves, somos todos iguales. Como yo me muevo, vos también movés. ¿No ves? Somos iguales. Dale, move, dale, move, dale, move. Body move, body move, body move. Dale, move, dale, move, dale, move. Body move, body move, body move. Dale, move, dale, move. Que si no move, vamos a desaparecer. Dale, move, dale, move. Que si no move, vamos a desaparecer. Dale, move, dale, move. Que si no move, vamos a desaparecer. Dale, move, dale, move. Que si no move, vamos a desaparecer. Ajá. Para, para. No te engañes con la joya que tengo. Sigo siendo la Jenny del barrio. Suele tener poquito, ahora tengo un montón. No importa dónde voy, yo sé de dónde soy. No te engañes con la joya que tengo. Sigo siendo la Jenny del barrio. Suele tener poquito, ahora tengo un montón. No importa dónde voy, yo sé de dónde estoy. Calla la tierra, sí, rockeando el business. Tanto yo crecí como quiero estar. Me gusta a mí, los rumores me hacen reír. Amo quien soy, a mi gente, tengo mi fe y no olvidaré que ser real. En mi latido está. Si yo fuera rica, na na na na na na na na na na na na na na na. Si tuviera todo el oro del mundo, las cosas que podría hacer. Fuera rica, na na na na na na na na na na na na na na na. Si tuviera todo el money del mundo, las cosas que podría hacer. Toda chica rica que aparenta ser, toda chica rica el amor no va a traer. Tu riqueza, nena, debería ser la riqueza, nena. Tu amor es mío, no sabes. Dale, move, dale, move. Que si no move, vamos a desaparecer. Dale, move, dale, move. Que si no move, vamos a desaparecer. Dale, move, dale, move. Que si no move, vamos a desaparecer. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88.7. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. Esto pasa en la tribu. Peter Paul Pelbart, filósofo. Esa soledad, primero, está poblada de muchas tribus, pero aparte de eso, está poblada, yo diría, esa soledad es la condición para otras conexiones. Porque cuando uno está junto todo el tiempo, ¿no? Está sometido a un colectivismo que es todo menos conexión. La conexión supone una distancia, un juego, un

El presidente Javier Milei ordenó cerrar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, para achicar su presupuesto, limitar su operatividad y reubicar al personal. De esta manera, sus trabajadores y trabajadoras recibirán una licencia obligatoria hasta que finalice la reorganización interna de la entidad, cuya fecha final no fue determinada. La medida fue anunciada el lunes 22 en el boletín oficial y detalla cómo quedará conformado el organigrama de la institución. Las gerencias que se mantendrán serán la general, la de asuntos legales, la de administración y finanzas y la de políticas públicas. Así solo permanecerán esas cuatro áreas y se eliminarán las gerencias de fomento, de asuntos institucionales, la de exhibición y audiencias y la de fiscalización a la actividad audiovisual. Trabajadores de Página 12 denuncian que el Grupo Octubre no quiere pagar el acuerdo paritario. A 10 días de haberse firmado el acuerdo para el último tramo del acuerdo paritario de prensa escrita 23-24, los trabajadores de Página 12 expresaron su repudio por la postura intransigente y cruel del Grupo Octubre y denunciaron que la empresa se negó a pagar el aumento del 30% fijado para este periodo. La comisión interna del diario remarcó que con esta decisión de la compañía encabezada por el empresario y sindicalista Víctor Santamaría, se hunde aún más los ingresos, que están por debajo de la línea de indigencia, consigna el comunicado. Si bien la Asociación de Editores de Diarios y Revistas de Buenos Aires, que integra Página 12, no firmó el acuerdo, la mayoría de sus miembros, Clarín, La Nación, El Cronista, entre otros, abonaron aumentos a cuenta durante estos meses, mientras que el Grupo Octubre, que ya había boicoteado las gestiones para que el CIPREVA obtuviera personería gremial en 2023, no pagó un centavo a cuenta de la paritaria. Detectaron un posible derrame de petróleo en Tierra del Fuego. A través de imágenes satelitales provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, se detectó un derrame de hidrocarburos en el área marítima protegida de Yaganes, al sur de la península Mitre, en Tierra del Fuego. La mancha se registró en posición latitud 55, longitud 0,64 grados, con una extensión de aproximadamente 5.6 kilómetros y un ancho máximo de 1.3 kilómetros. Por su parte, la CONAE, mediante imágenes satelitales de radar pertenecientes al Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias, lleva adelante un monitoreo sistemático en las zonas vulnerables o de riesgo de ser afectadas por derrames de petróleo en las costas argentinas. Desde las Asambleas por un Mar Libre de Petroleras denuncian que ayer llegó el barco que hará el primer pozo exploratorio. Mientras continúan las exploraciones sísmicas en la frontera con Uruguay y en las costas de Tierra del Fuego. Por ello convocarán este 4 de mayo a marchar y a gritar bien fuerte, fuera petroleras. 53 minutos pasan de las 10 de la mañana y 16 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Ahora escuchamos a Mushi Mushi Orquesta, Peludos en el Barro. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza. Sueño con vivir con terraza. No tengo la posibilidad todavía. Pensé que me ibas a decir que soñabas vivir con Mercedes Morá. Ah, eso también puede ser. Podés hablar con total libertad. Qué lindo. A mí me encantaría tener una cena de, me lo imagino, tipo una aceitunita negra, un quesito, pancito integral, unos tomates. Mucho vino. Y mucho vino con Mercedes Morán. Me encantaría. En una mesa, me imagino así, mesa donde vos podés estar acodada, ¿no? Como mesa alta, sí. Como la cocina tipo barrita, y me lo imagino ahí. Mercedes, tipo como trayéndote el platito de aceite. Qué lindo, trayéndote el platito de aceite. Yo me imaginaba más livingcito, mesita baja, y ¿sabés a quién me la sumaba que me la imagino tomadora de vino? A la Nancy Dupla. Yo dije, con esta nos reímos un buen rato. Un montón, ya se ríen. Qué linda. ¿Viste? Qué linda cena. Qué me invitame. Ya Nancy Dupla se ríe y te hace reír. Sí. Uy, sí, la sí. Charla hablando de montaña rusa, otra vuelta, haciéndole preguntas. No, ¿ves? Hay que organizar esa picadita. Hay que hacerla. O hay que tener un programa de radio de esa hora con picadita. Y invitarla, hacer en vivo. Invitarla, sí. Hay tres personas que quieren irse a reír esta noche al teatro. ¿Quiénes son esas tres personas? Esas tres personas son Lu Gómez, Ojo PH. PH. Ellas dos dijeron quiero ir al teatro. Y una tercera que escribió por WhatsApp. Nati Combo que escribió por WhatsApp. Ya bien. Hice los tres papelitos. Pedimos bien. Encarecidamente que la persona que gane vaya. Sí, porque es hoy. Es hoy. Y si 20:30. Y si no puede ir, que sepa, o sea, que le pueda decir a otra persona de que vaya. Así se utilizan. Exactamente. Responsabilidad. Si mañana llegamos a la radio y están los tickets acá, no hacemos programa. ¿Tenemos los tickets acá hay que ir directamente? Yo creo que ya no se usa más. Hay que ir directamente al teatro puerta. Y decir. Me tiré un viejazo ahí, ¿no? Me encanta. Bueno. Me encanta. A mí, igual pues lo hemos hecho en Charco de Arena. Hemos tenido entradas que tuvieron que venir a buscar acá. Ni siquiera acá. Podés. A mí, yo me encuentro con esa limitación y lo sabés. Ni siquiera podés sacar la. El ticket. No puedo ir a la puerta a sacar el ticket. Es todo virtual. Entonces, siempre tiene que haber alguna persona que tenga medios de pago virtuales que... Y un celular que te muestre el código QR. Claro. Ah, sí, tiré un viejazo. Oh, bueno, si llegamos y no utilizaron el código QR, no hacemos radio mañana. Ahí está, voy a tirar los papeles. Voy a ser de fiscal hoy. No, okay. Vas a ser no, de Marcelito. De claro, Marcelito. Yo voy Marcelito. A mirar y la Delio va a... Agarrar. Ah, yo soy escribana. Sí, yo soy Marcelito. Escribana total a la una. Esperá. Primero mezclalos bien. Los mezclé, cuidado que te los arrojo a la cara. Primero tenés que preguntar, Marcelito, ¿estás ahí? Sí, Susana, estoy acá. Bien, a la una, a las dos y a las tres. Me los arrojaron. Uy, sacó uno. Ahora ha ganado Lu Gómez. Lu Gómez tiene las entradas para ir al teatro. Pedimos encarecidamente de que se haga presente el teatro. Y si no, que pueda... Responsabilidad social. Lu. Responsabilidad social. Y si no, que pueda decir, anda en mi nombre y le diga a otra persona que exacto. Vaya en su nombre a verlo. El teatro arroba el tinglado teatro. ¿No? Y va a poder ver a alguien, a un compañero tribal, Emiliano Carcassone. Haciendo el tratamiento. ¿Cómo es? Carrazone. Emiliano. Hablamos es uno de, vino de los actores. Dice, ya pegó. Es la segunda temporada del tratamiento, así que vaya, que nuestra producción se va a comunicar con Lu en los próximos ratos. Y le daremos las indicaciones para que pueda tener una nochecita de teatro. Sí. Son las 11 de la mañana. ¿Pueden creerlo? Lo podemos creer. Momento de ir retirándonos despacito para dar aire a la montaña. Yo no sé qué hacer hoy, que no hay marcha. Quiero otra marcha como la de ayer. Ay, sí, yo quiero muchas. Muchas como la de ayer. Estaba centrada en la marcha de ayer. Ahora estoy como, bueno, sigamos avanzando. Podés ir a hacer pintadas, si querés. Ah, Ay, eso siempre está bien. Intervenciones pintadas. También te podés sumar. Ahora bueno, armamos el planito bueno, donde se pueden ir a hacer intervenciones. Bueno, bueno, bueno, nos vamos a ir a pintar las paredes. No se vayan porque ya llega la montaña y toda la programación de la tribu. ¿Cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana. De dicha eterna, ni robot ni esclavo, sino hormigón armado. Bajo el asfalto, está la nena. Teneré y frutas. O también podría hacer una cervecita, ¿no? Bueno. No. Charco.